Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, me imagino yo que con mucha alegría este paso dado, ¿no? Sí, estamos muy, muy contentas, la verdad, las mujeres músicas. No solamente las 20 que tuvimos la iniciativa del proyecto, sí, que formamos la Mesa por Más Músicas Mujeres en Vivo, sino las 32 asociaciones y agrupaciones de músicas que se han formado a lo largo y ancho del país, en todas las provincias. En las 24 provincias hay asociaciones y agrupaciones de músicas mujeres trabajando para mejorar las cosas de su actividad y que también se formaron al calor de la lucha por la ley de IBE, ¿verdad? Uh-huh. Celsa, han sostenido el proyecto y justificándolo también con una serie de, si se quiere, estadísticas y números, esa revisión de festivales que hicieron en los últimos años, identificar que apenas las mujeres que participaban de los mismos llegaban, si no me equivoco, al 10%, ¿no? Sí, exactamente. Nosotras analizamos los 46 principales festivales del país, abarcando las 6 regiones culturales, ¿sí? Y durante un año, o sea, para darte un número preciso y sencillo, durante un año pasaron por esos 46 escenarios 1.605 agrupaciones musicales. Uh-huh. De ellas, solamente 160 tenían alguna mujer en su conformación, o sea, menos del 10%. Uh-huh. No te estoy hablando de bandas lideradas por mujeres, sino que tuvieran alguna mujer, una integrante, sí, en su conformación. Por eso el proyecto nuestro pide un 30% de presencia, no es presencia de mujeres músicas, sino de agrupaciones musicales que sean llevadas, que sean de mujeres exclusivamente, solistas mujeres, acompañadas por quien sea, o agrupaciones mixtas, pero que se entienda que una agrupación es mixta si tiene un 30% de mujeres, uh-huh, en su formación. Los organizadores en muchos casos habían argumentado de que no había mujeres músicas o no había este tipo de agrupaciones para invitar, y me parece que ahí ya hay una falacia. El tema es impulsarlo, buscar, hacer la búsqueda, poner el foco, ¿no? Sí, bueno, no hay en su universo de conocimiento, ¿no? Claro. Nosotras lo que impulsamos desde un primer momento y con ánimo de no señalar con el dedo ni con nombre y apellido a quienes eran los productores que no programaban o los municipios que no programaban en sus fiestas nacionales y sus fiestas provinciales, ¿no es cierto? Mm. La propuesta nuestra fue, señores, abran la cabeza. Y digo señores porque la mayoría, la gran mayoría de esos cuerpos curatoriales y de esos lugares de decisión está formado por varones. Claro. ¿No es cierto? Que esa es otra cosa que a futuro alguien tendrá que recoger el guante de hacer una ley de jurados, ¿no es, uh-huh, cierto? Para que toda vez que se determina un subsidio, una beca, una programación, un fomento, el 50% de esos decisores sean, uh-huh, mujeres, ¿no es cierto? Así que bueno, no, la propuesta hacia los productores es que se ayornen, que abran la cabeza, que se fijen en lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo, en donde las mujeres están pisando fuertísimo. Acá hay propuestas musicales que son demoledoras y que ni siquiera las conocen. Entonces, eso es lo que nosotras tratamos de hacer con esta ley, que una norma que al principio suena antipática y es una obligación, lo que va a hacer es ser herramienta, uh-huh, de ese conocimiento y de esa apertura. Bien, siempre se habla del cambio cultural, aquí hay también, me parece, un camino más largo para desentrañar con esta herramienta que decís. ¿Cómo se dio el debate también interno, cómo se viene dando el debate interno en esas organizaciones a las cuales hiciste mención que acompañaron la ley? Porque en muchos de los casos son organizaciones en donde participan músicos y músicas. Sí, por supuesto. Muchas de esas organizaciones de músicos, que son más de 70, muchísimos firmaron inmediatamente su apoyo. Uh-huh. Lo que yo te hablaba son de organizaciones que son exclusivamente de mujeres músicas. Ah, bien, bien. ¿Sí? Uh-huh. Que ya son 32, uh-huh, ¿sí? En el país. Además de las que ya existen, que son organizaciones mixtas, ¿no? Que, uh-huh, nuclean a músicos y músicas, y que ya se va viendo un cambio porque las nuevas comisiones directivas, algunas hasta son presididas por mujeres también. Así que, bueno, eso y las más de 700 firmas que acompañaron nuestro proyecto, ¿no? Uh-huh. Además de universidades, conservatorios, cátedras de música, etcétera. La verdad que mucho apoyo, muchísimos músicos enviaron sus videos defendiendo la ley, desde Moyo hasta el Indio Solari, bueno, Susana, desde Susana Rinaldi hasta Lali sí. Espósito, Miss Bolivia, o sea, etcétera, etcétera, etcétera, son muchísimos los apoyos. Uh-huh. Nosotras queremos destacar siempre algunas cosas. Primero, bueno, la generosidad con la cual la senadora Fernández Sagasti presentó el proyecto a la banca de la mujer, porque ella no lo llevó como un proyecto suyo o del Frente para la Victoria, sino que lo llevó como un proyecto de esta colectiva de músicas. Uh-huh. Con lo cual logró muchos apoyos. El proyecto entró ya con 14 firmas de apoyo, ¿sí? Y a lo largo de los meses fue adquirió 4 firmas más, o sea, tenía 18 firmas de apoyo. Y después lo que sucedió ayer, en donde la plenaria que la presidió la senadora por la provincia de La Pampa, Norma Durango, que es la presidenta de la Banca de la Mujer y que también se puso al hombro este proyecto con mucho entusiasmo, el proyecto no iba a entrar en la sesión de la tarde, no estaba en el temario de la tarde, y sin embargo se unieron todas las senadoras uh-huh. de todos los partidos y dijeron, a ver, somos mujeres, somos muchas, estamos todas de acuerdo en que esto tiene que salir, vamos a plantearlo sobre tablas. Así que nos dieron una muestra más de unidad, de lo que hacemos las mujeres, cómo podemos unirnos por sobre nuestras diferencias cuando lo que está en juego es un beneficio para todos. Uh-huh. ¿Y cómo ven el panorama para diputados y diputadas? Bueno, con mucha esperanza también, ya que en diputados está el grupo de diputadas que conformaron las Auroras, ¿no? Que son la diputada Mendoza, la diputada Los Penato, la diputada Dalplá y la diputada Donda, que ellas formaron un grupo donde intentan siempre estar a la cabeza de los reclamos y las necesidades de las mujeres. Bueno, vamos a esperar entonces. ¿Hay fecha para que esto avance? En una semana, a partir del miércoles, que fue la media sanción, el miércoles que viene estará el proyecto ya en diputados. Ya hay posibilidades. Claro, y nosotras otra vez comenzaremos a visitar a nuestros diputados y nuestras diputadas para convencerlos de la necesidad y de la urgencia, sobre todo, de esta norma, porque cada día que pasa sin una ley de cupo es es una oportunidad laboral menos y expresiva para una mujer música, ¿no? En algún rincón del país. Uh-huh. También, bueno, siempre es importante destacar que esto no es una pelea entre músicos y músicas, y que si bien las mujeres músicas podemos seguir haciendo festivales de músicas, diversidades y disidencias, para donde nos sentimos cómodas, ¿no? Interactuando solamente entre nosotras, tenemos derecho a estar en los festivales y en los espacios para compartir, porque de ese compartir, de esa convivencia en esos escenarios, que es donde se construye sentido, donde se construye identidad, de esa convivencia también podemos aportar en diálogo con nuestros colegas músicos, cosas que mejoren las violencias, los malos tratos, los abusos, ¿no? Que tanto daño nos hacen como sociedad. Uh-huh. Celsa, por último, haciendo una mirada al resto de los países de Latinoamérica, ¿hay algún país que esté ya debatiendo el tema, que tenga la ley, una ley similar? Bueno, en este momento estamos viajando con Mercedes Lisca, que es nuestra musicóloga en la mesa de músicas. Estamos viajando a Uruguay este domingo a un encuentro de gestoras culturales, porque bueno, ya en Uruguay están trabajando en un proyecto, y en Chile también. El otro día estuvimos con las chicas de La Ruidosa, que se está trabajando en un proyecto de ley similar. Uh-huh. Así que en el resto del mundo, nosotras al hacer nuestro estudio no encontramos leyes similares. Sí encontramos ordenanzas y normas en Francia, en Reino Unido, la equidad, que es obligatoria en los cuerpos estables en Gran Bretaña, etcétera, pero no encontramos una ley de cupo que, uh-huh. que obligue a tener ese porcentaje. Te agradecemos el contacto, dejamos ahí la posibilidad de hablar nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto.